Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la que hace ya la número 1383. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. 3 horas por delante para disfrutar del mejor rock, para llevarte al oído los mejores sonidos del rock y el metal. En este espacio que puntualmente acude a su cita semanal en Caravaca Radio, en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com para el mundo entero. Y también en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Bueno, pues tenemos mucho y además muy bueno para compartir contigo en el día de hoy. Espero que lo disfrutes, lo hemos preparado con cariño. Protección se llama este tema, el set así para arrancar, madre mía. Muy potente, sí señor, buen inicio. La continuación te la damos con los Dynasty y su Presence of Mind, que es el tema que anticipa el nuevo disco. We'll be right back.

Waiting for Monday, ahí estaba sonando con ese nuevo tema que han publicado. Y estos son John Corr. Rock and roll del bueno para Antes del incendio, su tercer trabajo discográfico ya para esta banda de Tarragona. Así suenan. Piernas. La luz se apaga, el tifón va a empezar. Tiemblan las piernas, la cabeza va mal. Esto se llama Huracán y es uno de los temas que recoge la tercera referencia discográfica ya para los tarraconenses John Corr. Me ha parecido un álbum absolutamente extraordinario que te recomiendo ya que le des unas cuantas escuchas, que te va a ocurrir como a mí, que te va a enganchar y no vas a poder dejar de escucharlo, de darle al play de nuevo. Y no vas a poder sacarte alguna de estas canciones de la cabeza. Bueno, Pablo Santa Fe es el vocalista de la banda y nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Julián? Encantado de saludarte y de que estés esta noche aquí con nosotros. Un placer. Lo primero de todo, el nombre del grupo John Corr es... yo me he enterado hoy, no lo sabía. Que es, a ver. Es el primer fraile que destiló whisky. Eso es. Viene, la referencia viene ahí un poco, la verdad que teníamos conciencia, bueno, tenían cuando formaron el grupo mis compañeros conciencia de ese dato y les pareció curioso como consumidores habituales. les pareció digno de nombrarnos así y la verdad que sí, ese es el dato. Es una curiosidad efectivamente, porque además este disco, os voy a decir una cosa, al que le guste el whisky... Este disco de fondo y un buen whiskito, fantástico. Es un sonido el que hacéis que invita mucho a eso, ¿no? Mucho rock and roll, ese sonido clásico de toda la vida de sí. Bandas, bueno, que lo han hecho eterno, ¿no? Exacto. Nosotros no buscamos muchas complicaciones en cuanto al sonido porque somos unos tíos que nos va lo de toda la vida, lo clásico, y por eso decimos que lo que hacemos es rock and roll sin rodeos y directo, o sea... Queríamos un sonido contundente que hiciese pensar, ¿no?, en los grandes clásicos que han marcado este género, Y bueno, creo que en parte, si tú me dices que el disco invita a tomarse un buen whisky, pues es que lo hemos conseguido. Se está consiguiendo, efectivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se ha conseguido. Uno encuentra, reminiscencias a cantidad de cosas que nos gustan, de las clásicas, de las de toda la vida. Y esto, lógicamente, pasado por la coctelera particular de John Corr, porque en ese sentido, pese a que bebéis de fuentes muy clásicas, pero también tenéis algo muy, muy personal, ¿no? Muy propio. Sí, a mí me gusta decir siempre que pese a que la base de lo que hacemos, ¿no?, es el rock clásico, dentro del grupo los miembros tenemos influencias diferentes, ¿no? Hay alguno que tira más a los 90, otro que es más clasicorro, otro que es más rockabilly, ¿no? Y al final esa mezcla pues hace que, partiendo siempre, ¿no?, de no perder la esencia, pero que hay algunos temas que recuerden más al hard rock, otros que se vayan más al rock and roll de toda la vida, otros incluso que rocen el pop rock, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que enriquece al final el disco. Se adelantó mucho antes de que se pusiera a la venta Fuego, una canción que yo creo que un año antes incluso, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nos quisimos tomar las cosas con calma, para algunos con demasiada calma, pero bueno, queríamos hacerlo bien, y este es nuestro primer larga durada, así que es nuestro tercer lanzamiento, pero sí, es el primer LP, y bueno, queríamos hacerlo bien, y hace un año y algo más, creo, que salió el primer single, y bueno, en todo ese tiempo no dejamos de trabajar, porque luego sacamos dos singles más y bueno, entre otras cosas, editamos el disco también con Roque Salvador. Sí, efectivamente. Es verdad que aquellos que, bueno, como hay otras dos referencias previas, aquellos que ya os conocieran, yo que he tenido oportunidad de escuchar lo anterior que habéis publicado, creo que van a seguir encontrando a la banda que les gustaba. Pero ¿qué crees que ha cambiado? Yo me he fijado en las similitudes. Cuéntanos tú las diferencias. Sí, pues mira, para empezar, la formación es diferente. Cambiamos algunos miembros del grupo de respecto a la primera maqueta a la segunda, y de la segunda a la tercera también el bajista cambió, con lo cual ya para empezar, pues las personas que estamos componiendo y haciendo los temas somos diferentes. Y aparte de eso, pues bueno, con el tiempo hemos ido profesionalizando todo el proceso. No habíamos trabajado nunca con producción, en este disco hemos trabajado con producción. Pequeños matices, pequeños detalles que quizá en las maquetas anteriores no se tuvieron en cuenta, pues por ir más rápido, porque no, tienes otra edad, ¿no?, y haces las cosas de otra manera. En este disco sí que lo hemos hecho, nos hemos tomado el tiempo y la pausa para cocinarlo a fuego lento. Como antes decía yo que Fuego, por ejemplo, es una canción que ya conocíamos desde hace tiempo, ¿el resto de temas igual ya estaban compuestos hace tanto tiempo? Sí, realmente el disco estuvo grabado, poco antes de que saliese Fuego estuvo el disco grabado, mezclado y masterizado, y sí, realmente los temas estaban ya hechos. O sea, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no?, para que después se ponga a la venta. Sí, por lo que te comentaba antes, ¿no? Al final queríamos hacer las cosas bien, y bueno, sacamos primero el videoclip de Fuego, y luego teníamos intención de sacar dos, al final fueron tres, y con el tema de la edición del disco con este sello discográfico, pues la cosa se ralentizó, pactamos una fecha de salida y bueno, ya se sabe cómo van estas cosas al final. Pero bueno, lo importante es que ya está en la calle el disco, está gustando mucho, la verdad que estamos muy contentos con los comentarios que nos llegan. Se están recibiendo críticas muy buenas, y es verdad, yo siempre lo digo, no se hace música para que hablen bien de uno, pero a nadie le ha amargado un dulce, desde luego. Eso mismo. Efectivamente. Bueno, has nombrado antes a Rock Estatal, es el sello. ¿Cómo ha sido el contacto con ellos? ¿Cómo fue lo de que finalmente Rock Estatal publicara antes del incendio? Bueno, nosotros no estábamos con ningún sello discográfico y éramos conscientes, ¿no?, de que, bueno, en un mundo como este, ¿no?, pues siempre ir de la mano de un sello así, pues es un golpe. Y entonces, bueno, ellos se pusieron en contacto con nosotros y, bueno, llegamos a un acuerdo, y la verdad que de momento las cosas están funcionando muy bien y casi sea por mucho tiempo. ¿Dónde habéis grabado? El disco está grabado en Oxygen Studios, en Vila-Rodona, aquí un pueblo cerca de Tarragona. Sí. Y luego la mezcla y el máster están hechas en Radis Records, en Tarragona ciudad. Oye, ¿y ese proceso de grabación, lo que ha sido ya darle forma a las canciones ahí en el estudio, cómo fue? ¿Estuvisteis cómodos? La verdad que fue quizás ha sido la parte más laboriosa, ¿no? Porque nosotros, bueno, a la hora de elegir los temas, los 10 temas que componen el disco, nosotros teníamos más o menos el doble de temas compuestos. Junto con los productores se escogieron los 10 que entrarían en el disco. Y claro, si escuchásemos ahora la primera demo de esos temas, algunos ni se parecerían, ¿no? Claro. De todos los cambios, arreglos, riffs y bueno, pequeños matices que se cambiaron, y para, en mi opinión, para bien. La verdad que fue un trabajo arduo, pero también que le hizo ganar muchísimo a las canciones. Uh-huh. Entonces, una vez llegamos al estudio ya con los temas montados con los productores, fue cosa de grabar y adelante. Y adelante. Estaba yo pensando que como estos temas, como ya apuntábamos antes, ya tienen un tiempo, algunos seguro que además bastante tiempo desde el momento de su composición, seguramente hasta incluso ya habrán ido surgiendo ideas nuevas, ¿no? Para el que será el sucesor de Antes del Incendio, ¿no? Pues sí, pues la verdad que sí, porque bueno, ya sabes que los que estamos en esto no paras de darle nunca vueltas a la cabeza. Claro. Y te entran melodías y te entran letras y bueno, esto no para, ¿no? Y la verdad que entre temas que se quedaron fuera, ¿no? Que siempre piensas, qué lástima, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si ese tema hubiese entrado? ¿Cómo hubiese acabado siendo ese tema? Bueno, la verdad que sí, tenemos cosas en la recámara y poco a poco. Ahora mismo acabamos de sacar este, no queremos... No, este está recién nacido, claro. Pero no se puede negar que siempre hay cosas ahí. Sí, efectivamente. ¿Hay intención de tocar en todo el estado, de llegar a un montón de ciudades? Habéis estado ya en casa en Tarragona, pero tenéis el 15 de febrero Zaragoza, el 22 en Valencia, en marzo estáis en Madrid, también una presentación importante, en Mallorca también, el 18 de abril en Barcelona... Seguro que se irán incorporando más fechas. Como digo, la intención es esa, ¿no? Es presentar en todo el estado y llegar al mayor número de ciudades posible. Sí, como he comentado en otras entrevistas, la verdad que somos ambiciosos y al final componemos porque nos gusta y porque es nuestra pasión y lo que nos mola hacer, pero al final tú escribes y tocas para ser escuchado, ¿no? Entonces, la verdad que con estas fechas fuera esperamos pues expandirnos y que nos escuche más gente y poder llegar a más público. Sí, además son plazas fuertes, ¿eh? Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, sí. Mallorca. Sí, la verdad que teníamos muy claro dónde queríamos ir, dónde queríamos incluir con nuestra música y así ha sido. Y bueno, alguna fecha más que queda pendiente de cerrar, pero estamos muy contentos. Este viernes pasado presentamos el disco aquí en casa de Tarragona, la Sala Cero. Y no pudo ir mejor. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue? Porque lo de hacerlo en casa, es verdad que uno juega ante su público, pero también tiene otros contras, y es que efectivamente estás ante tu público, que a veces es el más crítico. Claro, puedes decir lo de jugar en casa o lo de que nadie es profeta. También. Claro, puedes verlo de las dos maneras. No, la verdad que muy bien, la gente respondió estupendamente, se notaba que había ganas de Yoncor porque hacía más de 2 años del último concierto, ya te digo, hemos estado entre composición, producción y grabación 2 años y se notaba que la gente tenía ganas y bueno, la sala abarrotada y la gente dándolo todo, pues qué vas a decir, ¿no? Como músico cuando te plantas ahí con tu disco nuevo, la gente se ha escuchado los temas, canta los estribillos, pues... Genial, efectivamente. Pues Pablo, enhorabuena. Yo insisto en lo que decía al principio, me parece un disco sensacional que recomiendo a todo el mundo. Yo ya le he dado muchas vueltas porque es un disco, como decía, que te engancha y es que te apetece volver a escucharlo muchas veces. Y eso no ocurre ya con todos los discos, también os lo digo. Antes del incendio. Es el tercero de Yoncor. Pablo, un abrazo y mucha suerte. Muchísimas gracias, un saludo, buenas noches. Que todo vaya muy bien también en esa gira, un abrazo. Un abrazo. Escuchamos Fuego, fue aquella canción que se presentaba como primer single de Antes del Incendio, Yoncor. Entro en extraño lugar. de trance, piel de gallina al pensar. No recuerdo tu nombre, aunque lo bordaste al pasar. Si quieres ven a bailar con mi destino, vuelvo al enjambre, pero tu esencia es letal. Fuego, así es como se llama ese tema para el último disco de John Corr. Bueno, es el tercero ya, ¿eh? Esto la verdad es que está funcionando muy bien para la banda. Vamos a seguir, se llaman The Wolf y tienen un pedazo de álbum, Tascan Tapes, recién editadito, con canciones como este Blood Meridian. Blood Meridian, ahí estaban sonando The Wolf. Bueno, nos vamos a lo nuevo de los Sacra, se llama Mad World, y de ese mundo loco os traemos esta canción que ya suena. Bueno, pues más cositas que tenemos hoy para compartir contigo. La versión que han hecho un clasicazo, los del Drac, para su Against Tyranny, su último disco. Esto se llama, lo conoces bien, Over the Mountain. El Drac, ahí estaba sonando el Over the Mountain, esa versión fantástica que han hecho. ¿Sabes quién está ya con nuevo tema y que además ya lo han publicado y ya se ha empezado a compartir? Los Somascure. Somascure están presentando Iglesia de Humo con videoclip y bueno, pues adelantando La Colmena, que será el disco que publicarán después del verano, ellos, Somascure. después del verano llegará La Colmena. Sí, señor, este nuevo disco para los Soma Skewer que anticipan con canciones como Iglesia de Humo. Esto que acabas de escuchar, que acaba de sonar así, potente, grande, muy grande. Con muchas ganas de que llegue lo nuevo de los Soma Skewer ya completito, pero como te digo, habrá que esperar a después del verano. Hay una sorpresa que me ha gustado muchísimo, que tenía muchas ganas de compartir contigo. Esta semana, la verdad es que estaba deseando que pudieras escuchar una canción que se llama Need y que hace una banda llamada Lubbock. A ver si os gusta. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Sobre la Divina Comedia de Dante han publicado los Bridge to Nowhere, su último disco, un álbum en el que hay canciones como este Regret que ahora suena. Estuvieron hace poquito con nosotros en el programa. Bridge to Nowhere. Oh, un álbum conceptual, como te decía, basado en la Divina Comedia de Dante. Que les hizo hace muy poquito recalar por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a seguir con más cositas. El nuevo single de una banda que se llama Well Neido, un power trio de post-rock de Albacete, con la colaboración del poeta Klakowski en una canción que se llama No volveré a ser joven. No volveré a ser joven. Qué bien sonaba, ¿eh? Bueno, Esto suena brutal también y es lo nuevo de los Killers. Conforme se fueron anunciando detalles de lo que iba a ser el nuevo disco de los Killers, fuimos interesándonos, fuimos descubriendo esos pequeños detalles. Llegaron las primeras canciones y nos dimos cuenta de que estábamos ante algo realmente grande, realmente importante en el camino de la banda. Un camino que comenzó hace mucho tiempo y en el que no hace tanto se ha cruzado un nuevo vocalista, Javi Sagitar, que es el nuevo encargado de ponerle voz y parte del alma también a Killers. Y con él vamos a hablar esta noche aquí en el programa. Javi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. Oye, ¿cómo fue esa primera toma de contacto con Killers y que de repente vuestros caminos se unieran y tú empezaras a... Bueno, pues eso, como digo, a ser parte del alma también de la banda. Bueno, directamente es que siempre hemos tenido contacto. O sea, Rubén y yo, o sea, la banda, el resto de la banda quizás no tanto, pero Rubén, Rook, guitarra, sí. Yo mantenemos una relación de casi 20 años. O sea, estamos hablando de unos 17 años de relación. Cada uno por su lado, yo con mis bandas y él con Killers, pero siempre hemos mantenido mucha relación, grandes amigos y tal. De hecho, él ha colaborado con mis proyectos, con mi otra banda de rock industrial que se llama Terror Holocaust, e incluso ha hecho algunas giras conmigo. Entonces, y yo he colaborado con ellos en alguna actuación en directo, uh-huh. o sea, como anécdota, ¿no? Pero digamos que siempre hemos sido muy, muy, hemos ido cada uno paralelamente por nuestros sitios, pero con muy buena relación. Entonces, claro, la propuesta fue, pues, en cuanto surgió, pues bueno, evidentemente acepté porque aparte de conocerlos detenidamente como personas, pues ya tenía una relación con ellos y me gustaba Yaquilas, ¿no? Entonces, para mí fue un placer y un honor. Eso te iba a decir, que además, encima, una banda que estoy seguro te gustaba ya, como tú muy apuntabas, ya conocías, el acercarse a un proyecto ya conocido es diferente, ¿no? Es una manera diferente de encarar, pues, por ejemplo, algo que empieza nuevo. Sí, o sea, te refieres a lo que yo considero o yo llamo picar piedra con tus proyectos, que no, cuando tú tienes que exclusivamente tirar del carro, literalmente, ¿no? Cuando tienes que afrontar con una banda y todo lo que conlleva. Entonces, Quilas ya es un proyecto, es una banda sólida, es una banda ya con muchos años. Entonces, digamos que yo ahí entro a formar parte de una pieza más que hay de toda esa hermandad, por decirlo de una forma, ¿no? De esa crew, ese complejo de músicos que ya están funcionando desde hace mucho tiempo. Entonces es otro punto de vista más entre comillas relajado, pero bueno, seguimos picando piedra. Yo decía al principio que me ha parecido un disco extraordinario. Estoy convencido de, bueno, para mí, esto es una opinión personal y obviamente cada uno tendrá la suya, pero yo estoy convencido de que para mí es de los mejores discos que ha hecho la banda. El publicarlo en este momento, el enfrentarse de nuevo a la carretera para llevar la música en directo a un montón de lugares y el ver que además la respuesta de la gente en estas primeras semanas desde la publicación del disco está siendo tan positiva, imagino que eso es una moral importante, ¿no? Tiene que dar muchas ganas y sobre todo eso, un poco de pues quizá de ansiedad de subirse ya al escenario, ¿no? Y presentar estos temas. Sí, es un golpe adrenalínico muy muy fuerte, muy positivo, porque la verdad es que para nosotros ya, o sea, ya no solo para mí como solo, o sea, yo como parte de este álbum, sino ya como toda la banda, para Quilas es el mejor álbum hasta la fecha. Es el álbum más complejo, es un álbum que hemos estado todo el año pasado, todo 2019 trabajando en las sombras, por decirlo de alguna forma. Hemos estado un poco visibles, hemos hecho muy pocas actuaciones, pero es porque realmente lo que estábamos era centrados en Devil Is Dead, en trabajar duramente con el álbum y todo lo que conlleva, ¿no? Pues largas horas de estudio, muchas horas de composición y de creación, bueno, hasta puntos de Rubén y yo estar componiendo cosas a las 4 de la mañana cuando todo el mundo duerme, enviarnos. Claro, porque vivimos en diferentes ciudades. Claro, yo soy de Tarragona y la banda es de Castellón. Sí, entonces, efectivamente. Entonces, claro, a esas horas de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo, dos locos estaban funcionando y trabajando en el álbum, ¿no? Y eso es una anécdota, pero en el fondo es una simbiosis que se ha creado y un buen rollo genérico que se ha plasmado en toda esa metamorfosis, en esa evolución de Quilas. ¿Qué lo diferencia de, por ejemplo, del Field de Monster o del Ultra Zombies o de Imperator? ¿Qué diferencias crees tú que tiene Devil Is Dead con respecto a esos álbumes, por ejemplo, que son los tres anteriores? Son álbumes que son buenos, son buenas creaciones, pero Devil Is Dead, por ejemplo, es el álbum más serio, más oscuro, en el que se tratan temas mucho más reales y cotidianos, ¿no? En cierto modo, o sea, temas de la religión, temas sobre el origen que podría sorprender más que las palabras. En realidad, realmente es un concepto que se basa en tres hechos metafóricos, ¿no? El primer punto es un descenso a los infiernos, que significa la búsqueda, la superación y sobrevivir en un mundo reinado por el odio, la codicia, el linaje de la destrucción total. Y el resultado de todo descontrol es ocasionado por perversiones y atrocidades del ser humano. Entonces, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que anteriormente se hablaban de cosas quizás un poquito más influenciadas en las películas de terror B y en el tema quizás un poco más cómico y terror a la vez, ¿no? Era como un poco más circense, ¿no? En cambio, ahora cuando Devil Is Dead es un álbum serio, es un álbum con una crítica detrás del álbum. Y además es un disco conceptual, ¿no? Sí, es un disco conceptual, por eso digo que lo que es realmente lo diferencia de los anteriores álbumes es que hay mucha más elaboración, hemos experimentado con sonidos que antes no se usaban, también ocasionados un poquito también por en este caso por la voz, en este caso por mí, porque he aportado más melodía y... Sí. Pero también es verdad, perdona, Javi, que es verdad que hay mucha melodía, pero hay momentos en los que sacas una agresividad tremenda. Sí, porque es un disco versátil. Hemos intentado que el sello de la banda esté ahí, pero intentando darle una nueva dimensión, o sea, extremizarlo un poquito más y a la vez que siga sonando versátil y melódico, ¿no? Es como, es una violencia sonora, pero controlada. En ese sentido, la verdad es que, bueno, creo que todo ese trabajo ha quedado genial, toda la labor vocal, las guitarras me han parecido sensacionales también en el disco. Oye, y por cierto, hay colaboraciones también, ¿no? Hay gente que os apetecía que pusiera también un granito de arena ahí en este trabajo que, como digo, yo creo que va a suponer algo muy importante en la carrera de la banda. Pues sí, hay colaboraciones desde Kim Mas, que es el guitarrista de la banda de punk rock Cream. Uh-huh. Es un gran amigo mío y bueno, lo comentamos y queríamos que hiciese un solo, que de hecho este álbum es el álbum que más solos hay de guitarras en todas las, o sea, en las canciones. O sea, no, antiguamente se hacían algunas cosas, pero es en este disco cuando hemos dicho, ¿por qué no? Es verdad. ¿Por qué no podemos añadir más elementos de solos de guitarra? Pues son unas sensaciones. Y entonces, pues, se lo comentamos a Kim Mas, aceptó perfectamente, pues también es gran amigo de la banda. Y luego hay una colaboración de Jess Drachman, es un cantante australiano de una banda... que bueno, tienen bastante parecido o sea, podríamos estar en el mismo estilo que Killers, quizás ellos un poco distintos, somos distintos, pero estamos en el mismo rollo, que se llaman Dark Cell. Uh-huh. Y son de Australia, y la idea surgió de que yo quería hacer una intro, una narrativa, pero con un inglés nativo, pero que no quería que fuera ni británico ni estadounidense, quería que fuese de otro lugar. Entonces, como conozco a Jess de Brisbane, en Australia, y tiene un acento especial, pensé, ya lo tengo. Y le queda perfecto, es verdad. Y se lo comenté y la verdad es que fue súper rápido, porque le envié el tema, la letra y todo, y a los 45 minutos ya lo tenía. O sea, sí que era una cosa fácil porque solo era un recitado, no había ni que entonar, nada, pero lo tenía en menos de una hora. Y fue muy... Hostia, ya está. Tremendo. Oye, y por cierto, que me ha llamado la atención también que hay una versión del Deluxe de Roxette, precisamente. Correcto. Coincidiendo en el año de la muerte de Mary Fredriksen. Sí, porque mira, resulta que este tema lo escogimos en verano porque queríamos hacer algo distinto de lo que se había hecho normalmente y sobre todo alejarnos de las canciones obvias que puede versionar una banda de metal, ¿no? Sí. O sea, lo lógico sería versionar un tema de pues no sé, de Led Zeppelin, de Deep Purple, o incluso de Judas Priest o de los Kiss. Pues dijimos, vamos a hacer una versión de un hit icónico de los 80 que no tenga nada que ver con esto y que en el fondo sea una canción generacional y que nos haya aportado algo en nuestra adolescencia. Entonces, claro, pensamos en varias y una de ellas era The Look. Y entre, bueno, al final decidiendo, nos quedamos con The Look. Tiramos adelante con la idea, estuvimos trabajando en la versión y justamente el día que estábamos mezclando en el estudio en Valencia la canción, recibo un correo de que la cantante, Mary Fredriksen, había muerto. Sí, sí. Claro, en ese momento nos quedamos un poco atónitos, nos quedamos un poco... que no sabíamos qué hacer, porque claro, sobre todo era una situación delicada, porque no queríamos parecer oportunistas. Y es que cuando luego, esto además se había pensado mucho antes, claro. Claro, nosotros habíamos decidido ya esto en verano. Entonces, lo primero que hicimos fue llamar a nuestro sello, a Maldito Records, y hablar del tema. Ellos quisieron tirar adelante con la propuesta, pero nosotros dijimos, vale, sí, tiramos adelante con la propuesta, pero queremos dejar un comunicado diciendo lo que pensamos y que la gente sepa lo que ha pasado. Porque es una situación delicada cuando pasa algo así, por respeto, es que no queríamos parecer oportunistas. Entonces, sí, en ese mensaje deja bien claro lo que te acabo de decir y, bueno, que en el fondo lo que, aparte de sacar la versión adelante, pues es un tributo a Roxette y al fallecimiento de Marie. Y es ahora mismo uno de los temas, bueno, en las reproducciones estamos alucinando, están llegando a las 80.000 reproducciones en un mes y pico. En un mes, es verdad. Una cosa bárbara, es una cosa bárbara y bueno, y ya se va a convertir en un clásico de los conciertos de Quilas porque todo el mundo va a cantar el na, na, na, na. Bueno, yo te aseguro, yo tengo, aparte del programa de rock, hago otra serie de programas también en la radio y te puedo decir que la he pinchado ya mil veces, ¿eh? En otro tipo de programas. O sea, que, genial. Que sí, además es un tema que puede abarcar a gente que no solo claro. le gusta el metal, que le gusten otras músicas también. Y es un tema que suena muy Quilas, pero a la vez es súper reconocible. Sí, efectivamente. Para grabar, habéis vuelto a contar con Rook en los Hells Studio, ese sí. sonido tan personal también que siempre ha tenido la banda, se sigue repitiendo, es una seña de identidad y no se puede perder. Sí, la verdad es que trabajamos en nuestro, o sea, el estudio, o sea, a los controles siempre está Rook, pero es el estudio que tiene la banda en Villarreal. Es nuestra pequeña bat cueva. Y es ahí donde se gesta todo, donde estamos trabajando constantemente. Y lo bueno de tener nuestro estudio de grabación es que no tenemos que estar mirando la hora. Eso es lo mejor, claro. Que los estudios siempre hay que estar con cuidado por los presupuestos y de estas cosas de cuando pactas un precio, ya sabes. Entonces nos relajamos mucho más de esta forma. No obstante, yo no descarto que para un futuro álbum también, de hecho lo hemos comentado a veces con la banda, nos gustaría hacer algo distinto. O sea, no sé si para el próximo álbum, no sé cómo va a ser, pero no nos cerramos la puerta de viajar a un estudio de grabación de cierto nombre y trabajar en otro lugar. Pero bueno, todo eso hay que premeditarlo y verlo. No obstante, estamos muy relajados en nuestro estudio y es como mejor trabajamos. Es verdad que, como tú bien apuntas, eso de no tener que estar mirándose el reloj, eso da una tranquilidad a la banda que, en fin, pues que también de alguna manera se tiene que notar a la hora de grabar y de crear las composiciones. Hay nueva imagen para el grupo que también es siempre, bueno, pues los seguidores de Quilas lo saben, es algo que siempre se ha cuidado mucho. Hay nueva imagen. La portada del disco, además, también me ha parecido extraordinaria. Es una pena que ya, desgraciadamente, se vendan tan pocos discos, pero me parece una portada de aquellas de los de vinilo, de las de tener en casa y mirarla una y mil veces. En ese sentido, también todo lo visual también, qué importancia tiene, ¿no?, en Quilas. Sí, pues desde luego, para nosotros tanto la música como la imagen van cogido de la mano y es un 100% música y 100% imagen. Ya no es solo una cosa o la otra, ¿no? Es como que todo es súper importante. Entonces, para este nuevo disco, para Devil Is Dead, queríamos presentar una imagen distinta, que es como una evolución, es la metamorfosis de la banda, y darle ese enfoque más serio, más macabro, más en base a lo que se están tratando las letras y sobre todo también es parte de la idea de nuestra fantástica maquilladora, que sin ella estaríamos perdidos, que es Vixteria Hollow, que es la culpable de los maquillajes y de la idea del rostro y demás, ¿no? El concepto de mi cara, por ejemplo, con la cruz, sí, es muy basado en el álbum, ¿no? Entonces, claro, ella es uno de los motores principales en cuanto a estética. Todos tenemos nuestro punto de vista siempre y a todos nos hemos crecido con ciertas influencias estilísticas, pero es ella también la que pone siempre el punto sobre la I en el aspecto facial. Sí, ha quedado genial, es verdad. Bueno, como decía yo antes, seguro que estáis deseando de compartir estas canciones que se están, bueno, pues recibiendo de manera fantástica por el público. Ya hay fechas, por ejemplo, aquí en Murcia, estáis el 6 de marzo en la Sala Spectrum, pero va a haber muchas más, ¿no? La intención es que todo este 2020 traiga muchas fechas, ¿no? Sí, ahora estamos cerrando algunas fechas que aún no se pueden confirmar porque hasta que la organización no publique el evento, nosotros no podemos anticiparnos. Entonces, lo que sí que estamos haciendo es, aparte de que estamos trabajando en hacer cosas en Europa, estamos mirando para salir también a hacer cosas quizás para después de verano. Y ahora mismo las primeras confirmaciones, hay unas cuantas, pero de momento las primeras confirmaciones son la, como tú bien dices, Murcia, que eso sería, la primera sería el 22 de febrero, de aquí muy poco, que vamos a Coruña. Uh-huh. Después está el 6 de marzo, como tú bien dices, en Murcia, la Sala Spectrum. El 7 estamos en Castellón, en la Sala La Burbuja. Y luego estamos el 13 de marzo en Tarragona, en la Sala Cero, 14 de marzo en Zaragoza, en la Sala Z, y saltamos hasta junio, que son esos meses entre abril y mayo, son meses que vamos a estar trabajando en más fechas, que aún no puedo desvelar, pero que vamos a estar en muchos sitios. Y el 20 de junio vamos a estar en el Caliqueño Rock, en Lleida, en Juneda. Y el 26 de septiembre en Dima, en el D-Metal Fest. Y esto, claro, estos saltos de meses es porque durante todos estos, ese periodo es donde estamos trabajando en más fechas. Sí, efectivamente, que se irán cerrando seguro. Yo, como siempre, recomiendo a los oyentes que le echéis un vistazo a las redes sociales de la banda, porque ahí seguro se van a ir publicando todas las fechas y además les vais a tener muy cerca de vuestra casa, seguro, porque la intención es que la gira sea amplia y que llegue a muchos lugares y seguro que les vais a tener muy cerca de casa. Yo, por lo pronto, ya me alegro que a mí me va a tocar muy cerquita. El próximo 6 de marzo le vamos a tener aquí donde tenemos la emisora en Murcia y desde luego yo no me lo pienso perder. Javi, nos veremos ahí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer y gracias por el fantástico apoyo. Ha sido un placer y enhorabuena por este disco que, como te decía al principio, me parece lo mejor que ha hecho la banda. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Escuchamos a Kill Us con otro de los temas de este nuevo trabajo que acaban de publicar. You

dando mil vueltas aquí entre mis dientes, obrera sin su miel, mar valiente es el mar, mar valiente. El próximo 28 de febrero se va a poner a la venta el primer disco en solitario de Rathkin. Rathkin es el proyecto de Pedro Fernández Rathkin, el cantante de La Fuga, un músico de una amplia trayectoria en diferentes bandas de rock navarras y bueno, pues que ahora, además con La Fuga, ya sabes que está desde 2009, desde que se fue Rulo, y ahora presenta un álbum el próximo 28 de febrero del que ya ha anticipado esta canción que se llama Polizón. Pues ahí está el cantante de La Fuga, Razkin, con Polizón, anticipando lo que el 28 de febrero será su primer disco en solitario. Bueno, más cositas. Estrenamos, oímos el disco que han publicado Zombie Day. Lo abren así, de esta manera, con una canción titulada Sangre Fácil. Eso, ahí estaba sonando Sangre Fácil de los Zombie Day más Sun Gate Doors. shadow or reflection was built over a bond of fate. So what's the right decision? Where am I? On this side, nothing's wrong on my own lies. In my mind, there's nothing I deny. Nowhere to rely on. Llevan tres temas anticipados de lo que va a ser el tercer LP de la banda, Gate Doors. Ahí están con ese segundo tema que presentaron. Y bueno, ahora después vamos a escuchar el nuevo, I'm Fine, el más reciente. Yo estoy deseando que publiquen el disco. Estoy ya con unas ganas tremendas. Y si yo tengo ganas, imaginaos las que deben de tener ellos. Tenemos a los dos Javis de la banda ahí escuchando al otro lado del teléfono. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, muy bien. Los Javis, esto me suena un poco a... ¿No hay alguien en la tele que le llaman los Javis o algo así? Sí, sí, sí. De hecho, son los que... Los directores del musical La Llamada, si no me equivoco. Por eso, o efectivamente. Creadores, o algo. Tiene algo que ver con el musical La Llamada, si no me falla la cabeza. Bueno, decía yo que yo estoy ya deseando, después de escuchar los tres temas que habéis anticipado de lo que va a ser el nuevo disco, yo estoy deseando, y si yo estoy deseando, imagino las ganas que tendréis vosotros. Pues muchas, muchas, la verdad. Imagínate, hace poco hizo un año que nos encerramos a componerlo y a dejarlo todo más preparadote y sonando para poder embarcarnos en la grabación. Y nada, desde que entramos a trabajar con Nano y Lengua Armada, a preparar todos estos lanzamientos, estos singles, como has comentado, la verdad es que las ganas, a cada canción que ha ido saliendo, han ido creciendo. Entonces ya, si las ganas están multiplicadas por tres, ahora ya están por 12. Efectivamente. Ya. ¿Cuándo se va a publicar el disco? ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar ya completo? El 6 de marzo. El 6 de marzo está en todas las plataformas y ya marchando para que todo el mundo lo pueda escuchar en sus casas. O sea que ahora mismo está en fábrica ya. Sí, está cocinando ya, está en el horno. Está en el horno. Listo para salir. Preparadito, efectivamente. Bueno, nos habéis dado tres muestras, como digo. Es verdad que ahora es una forma, ¿no?, de llegar también al público. Se hacen presentaciones de algunos temas, de algunos avances, hasta que luego llega ya el disco completo. Es algo que se está volviendo muy, muy habitual y me parece una técnica muy buena, porque es una forma también de generar una expectación, ¿no?, en el oyente. Sí, la verdad que nosotros ya teníamos un poco esa idea, pero como bien ha dicho Javi antes, empezamos a trabajar con Nano de Lengua Armada y a él también le pareció una buena opción. Y nosotros ya lo pensábamos, un profesional que lleva trabajando en esto 20 años y sabe mucho más que nosotros nos dijo que también era buena idea, así que solo queda aprender y nada. No, parece que nos está yendo bien. Está funcionando muy bien porque efectivamente, como decíamos, con cada uno de los videoclips ha ido aumentando un poco esa ansiedad, ¿no? Por las ganas de que llegue ya el disco completo. Bueno, esta noche, por ejemplo, yo hablaba con bandas en el programa hace un rato, algunos que publicaban el primer avance hace año y medio. O sea, que se está volviendo una forma también de que pues un grupo esté activo con un disco mucho más tiempo que antes, que era sacar un disco el 2, 3, 4 meses que durara la promo y luego poco más, ¿no? Sí, a ver, la verdad es que cuando crees en un proyecto y tienes fe en unos temas y en tu hijo barra hija, como lo quieres llamar, en tu creación, cuando tienes fe en ello, lo único de que tienes ganas es de que suene el máximo tiempo posible para poder alcanzar el mayor número de gente posible, porque al final yo creo que los creadores de contenido, de música en nuestro caso, lo que queremos es hacer llegar el mensaje y la música a todo el mundo. Sí. Entonces, con estos avances y con este alargarlo un poco en el tiempo y crear expectación y hype, como se dice ahora, lo que hacemos es alargar esa posibilidad. Cuanto más tiempo esté sonando, a más gente va a llegar. No podemos cortar de raíz y hacer efímero algo en lo que tenemos fe y que queremos, como te digo, expandirlo lo máximo posible. ¿Nos podemos hacer una idea de cómo va a ser el global del disco escuchando Parabellum o escuchando I'm Fine? O, en fin, con los tres anticipos, más o menos, ¿podemos hacernos una idea del global del álbum? Yo creo que sí, la verdad. Justo además has comentado las dos canciones que más creo que reflejan un poco la intención de este trabajo que presentamos ahora. Esas melodías súper arriba, con Javi ahí partiéndose el pecho, con riffs pesados, pero también bajando un poco la dinámica y con partes más tranquilas. Creo que es el denominador común de nuestros temas, el que no se repita mucho lo mismo en la misma canción, que vaya progresando y que sean cosas distintas. Y nada, eso es un poco la dinámica que creo que llevamos en este tercer disco. ¿Cómo ha sido todo el proceso de creación? ¿Habéis estado mucho tiempo generando las canciones que se van a incluir en el disco? Pues la verdad es que cuando se tiene una mente musical tan tan rápida y tan original como la de Javi y unas ganas tan grandes de crear como las tenemos todos, la verdad es que fue un proceso relativamente rápido y bueno, diría yo, para lo que fueron nuestros dos anteriores trabajos. Fue encerrarnos, creer que podían salir de ahí buenos temas. Salieron muy buenos temas. Uh-huh. Y lo único que había que hacer era perfeccionarlos y a raíz de ahí dejarlos como a nosotros nos gustaban y como sabíamos que queríamos dejarlo. Entonces fue un proceso rápido para lo que suele ser, pero no por eso menos bueno de lo que debería ser. Uh-huh. Así que muy bueno el proceso, la verdad. ¿Qué lo diferencia de, por ejemplo, de Faster Than Ever, de vuestro anterior trabajo? ¿Qué cosas hay distintas que vosotros notáis, por ejemplo, que han evolucionado? Bueno, aparte de que en este hay algún gutural más y más presente. Pero quitando eso, en Faster Than Ever, digamos que componíamos los temas y teníamos claro, por ejemplo, lo que era el estribillo y lo que era la estrofa, y ya organizábamos la estructura del tema. Creo que este disco, a nivel de la composición, ha sido más un ver qué es lo que me sugiere esta parte justo después de que termine, ¿sabes? O sea, no es que sea un tema a cachos, tiene sentido unos con otros y todo tiene su porqué, pero como te digo, es menos estructura clásica de canciones, de intro, estrofa, puente, estribillo, ¿sabes? Sí, sí. Creo que eso es un poco la diferencia principal entre los dos discos. Una de las cosas que podemos contar ya también, anticipar a todos los oyentes, es que hacéis una música perfectamente exportable y una buena muestra de ello es que habéis fichado con un sello italiano que va a publicar el disco en Europa y en Japón, con lo cual vuestra música va a llegar a mucho más público. Sí, la verdad es que no es algo que busquemos a posta, si te queremos ser sinceros. Primero creemos que nuestra música nos gusta a nosotros y eso es algo, creo que si no es importantísimo, es lo más importante, pero a la vez a nosotros nos enorgullece un montón ver que, por ejemplo, ya con Faster Than Ever hubo contactos de Estados Unidos que habían escuchado el disco y los singles y les habían gustado mucho, entonces... que Warhol Death, el sello italiano de Carlo, que le mandamos un abrazo muy fuerte porque está trabajando a sol y a sombra para sacar esto adelante, que a gente de fuera de aquí le guste el disco, crea en él, diga, chicos, me gusta esto, quiero trabajarlo y quiero exportarlo fuera, es un halago enorme y la sensación de que el trabajo se está haciendo bien y que sí. Está yendo por un buen camino, que duda cabe. Efectivamente, has nombrado a Carlo, tenemos que nombrar también a Nano. Nano a nivel promocional está haciendo también una labor fantástica y bueno, pues currándoselo mucho también para que Gate Door llegue a muchos sitios. Sí, la verdad que no, cuando supimos de él y las referencias que nos llegaron de él eran buenísimas. Y desde el primer contacto y la primera reunión se ha desvivido por la familia, le gustó el proyecto, quiso embarcarse, nos ha puesto todas las facilidades del mundo y sabemos que su método es brutal porque si no, por ejemplo, no hubiésemos conseguido lo del sello con Warhol Death, sí. Vamos, la firma. Tampoco hubiésemos conseguido la firma con OneRPM para la distribución digital. Ni él nos ha conseguido muchas cosas y la verdad que es un lujo poder estar en su equipo. Sí. Imagino que aparte de la espera ya de para que se publique el disco, lo que también hay muchas ganas es de subir a los escenarios, de empezar a presentar también todas estas canciones. ¿Cómo se presenta este 2020 del que ya nos hemos comido un mes a nivel de conciertos? Imagino que muchas ganas. Sí, la verdad que... De momento tenemos cerrada solo la presentación en Madrid, pero a nosotros, como antes te ha dicho Javi, nos encanta crear nuestra música que nos guste y tal, pero creo que nuestro punto fuerte y donde nosotros, digamos, explotamos al máximo nivel es sobre el escenario. Creo que es como la misa para nosotros, es como el ritual que no nos puede faltar y tenemos muchísimas ganas de subirnos a los escenarios a presentar este disco. Pues nosotros muchísimas ganas también de poder disfrutar de esos conciertos. Javi, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena, porque esos tres anticipos nos han dado muchísimas ganas de poder escuchar también lo próximo y esperaremos con muchas ansias ese 6 de marzo para que se vea ya por fin todo el disco completo. Ah, muchas gracias y bueno, gracias a ti por permitirnos este ratito, ha sido muy agradable y esta charla contigo, de verdad. Es un placer, un abrazo. Gracias por tenernos. Un abrazo enorme. Un abrazo. Escuchamos I'm Fine, esa canción que la más reciente que han publicado Gate Door como anticipo de su nuevo disco. We'll be right back. Pues ahí les tenías, I'm Fine, la música de los Gate Doors, que esta noche queríamos que nos acompañaran aquí en el programa porque están a puntito, el 6 de marzo, de publicar ese nuevo disco que se llama All Our Sins y que, bueno, pues si va a estar al nivel de estos tres temas, que no me cabe ninguna duda, va a ser absolutamente espectacular. Bueno, más cositas. Ya pasaron hace tiempo por aquí por el programa con un disco que me maravilló, con un EP que recogía cinco canciones y que, bueno, pues eso, que nos gustó mucho. Son los Five Black Ballets, y así suenan. sí señor, sí señor. Ahí estaban los Five Black Ballet más Moon Cresta. Qué pedazo de álbum también que han publicado. De su Civil Fast Brigade les traemos una canción que lleva por título Transition. Moon Cresta. Sensacional ese trabajo que publicaban recientemente Moon Cresta. Bueno, próximo 14 de febrero, día de San Valentín, se publicará One Minute Silence, el nuevo disco de una banda llamada New Core. ¿Les conoces, verdad? Pues mira cómo suena el anticipo de lo que el día de San Valentín va a ser su nuevo disco. I'm home. Yo he tenido ya oportunidad de escuchar el disco entero, te lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Es un pelotazo. New Core, ya sabes, el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, a la venta. Y lo que viene ahora son Black TV, que el jueves próximo les vamos a tener aquí en el Confuerza Heavy para hablarnos de El extraño mundo de los seres humanos. Su último disco. Black TV, la próxima semana en el Confuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco que están presentando. Bueno, pues más cositas como esto que viene ahora y que se llama Enterrar las penas. Son Bullcack. Todos juntos en la orilla del mar. Ya la hora de marchar. Espero ahí fuera. Espere a dónde va. Ahí fuera solo está la noche desierta. Atiendo todo bien, saldrá. La vamos a enterrar. Su muerte se acerca. No puedo temer hasta por llegar. La hora, la fe. palmas y cantar, todos juntos en la orilla del mar. Y a la luz de la hoguera suena la oración, que la tierra trague lo que no trague el ron. Enterrar las penas y cantar, todos juntos en la orilla del mar. Y a la luz de la hoguera suena la oración, que la tierra trague lo que no trague el ron. Enterrar las penas y bailar, todos juntos en la orilla del mar. ¡Qué ritmito lleva, eh! ¡Fantástico! ¡Bulkak! Enterrar las penas, así se llamaba eso. Y esto, Tu Muro, se incluye en el último disco de Redención. Pues ahí, chocando contra un muro, el de los Redención, sí señor. Bueno, ya sabes que Adamantia publicaba recientemente su último disco, su último trabajo que, bueno, pues se llama Pandora, y ha dado la casualidad de que han publicado, porque han cambiado de vocalista, uno de sus temas con la nueva vocalista, que es una grande, China. Pues China está ahí con los Adamantia y esta es la nueva versión de su lucha de titanes ahora con nueva voz. Con nueva vocalista, con China y al frente de Adamantia. Fantásticos, de verdad. Bueno, más rock and roll up your ass. Sí, señor, ahí dando, ¿cómo se dice esto? Pateando culos. Eso es Mean Machine. Oh, the rays, they're coming on your face. Oh no, oh no, gasoline. Auténtica cañita pateando culos, como decía, con los Mean Machine en ese tema. Esto se llama Lo Mejor y se incluye en un disco que se llama Al Otro Lado del Cielo, El Rey Salitre. Esa litra así sonaba. Y este es Albert Camin. Believe, nuevo disco para Albert Camin. Así suena. Mirror, mirror, on the wall, who is the meanest one of them all? Mirror, look back. Coming. Un poquito de blues, blues del bueno, grabado en directo, grabado en Londres. Se acaba de publicar el nuevo disco que se edita de Gary Moore, Live from London, Still Got the Blues. So easy to give my heart away. I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Come! ¡Qué barbaridad! Madre mía, Still Got the Blues, ahí estaba grabado en directo en Londres para ese nuevo disco que se acaba de publicar hace apenas unos días, recordando la figura de un ilustre, de Gary Moore, impresionante, absolutamente. Bueno, estaba yo pensando, que esto lo he pensado yo, que no me lo ha dicho nadie, ¿qué pongo yo ahora que pueda venir bien después del Still Got the Blues? Esto se llama Tu ausencia, War Cry. Se han despedido. Esperemos que de forma momentánea. De momento, anunciaban en un comunicado un parón indefinido para la banda. Nos quedan canciones como esta, Tu ausencia. We'll be right back.

estar unidos.